Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Calurosos, sudorosos, bienvenidos a tal día como hoy, jueves 13 de julio, y un 13 de julio en el que el señor Iñaki vuelve a hacer una pole. Y hoy os traigo algunas cositas de actualidad, algunas noticias que yo creo que merece la pena comentar, aparte de todo lo que queráis comentar con un servidor desde el canal de Telegram de la Isla de Vidas en Red y desde el chat, por supuesto. Bienvenidos al señor Carlos Adair desde México y al señor César también. Vamos a hablar de 4G. ¿Cuáles son las empresas, los operadores, hablamos de España, que ofrecen el mejor 4G? Pues sí, yo creo que ya todos hay unanimidad. Durante mucho tiempo fue Movistar el que tenía la mejor red 3G, pero ahora con el 4G son Vodafone, en primer lugar, Movistar, que son los que ofrecen mayor velocidad 4G, con 32 megas de bajada Vodafone, y Movistar con 31,84 según el informe de OpenSignal. Y atrás se encuentran pues Orange con 28,8 megabytes por segundo y en cuarta posición aparece Yoigo con 20. Anda que no se nota. En el campo del 3G, la primera y la segunda plaza lo vuelven a ocupar Vodafone y Movistar. Con 6,36 megabytes por segundo y 6,18, y seguidos por Yoigo con 5,79 y Orange con 5,32. Por otra parte, tenemos la disponibilidad del 4G en España y tenemos a Vodafone como líder con un 78,07, superando a Movistar con un 75,14, Orange 73,37 y Yoigo 70,66. Asimismo, OpenSignal destaca que España se ubica en el top 20 de los 75 países con mayor velocidad 4G, ya que logra un promedio de 29 megabytes por segundo. En cuanto a la latencia, Vodafone con 41,34 milisegundos, seguido por Movistar con 47,58, Orange con 51,19 y Yoigo con unos 54,93. Bueno, pues esta es una noticia que aparece publicada en el blog Silicon. En The Enquirer. Y los que estamos aquí, pues, damos fe de ello. Claro, todo depende un poco de la zona en la que estés y de la cantidad de gente que haya, porque al final todo esto se trata de repartir 4G. Y por cierto, felicidades a todos los que hoy os han llegado vuestros paqueticos del Amazon Prime Day y estáis dándonos envidia con vuestras fotos de Instagram, señor Carl Egas, señor Arcaitz, a quien tengo muchas ganas de tener una buena charlita con el señor Arcaitz, a ver si ha visto American Gods y podemos comentarlo. Y dentro de las rarezas, quiero comentaros una cosa súper, súper curiosa que he visto el día de hoy, y es que el último disco de Radiohead incluye un programa secreto que solo funciona en un ZX Spectrum. Ya sabéis que Radiohead es una banda que siempre nos tiene acostumbrados a cositas raras y especiales y a huevos de Pascua en sus álbumes. Y en la edición especial del disco OK Computer Ok No Talk 1997-2017, que es un estuche que tiene vinilos, tiene un cassette de 90 minutos que esconde un programa secreto que solo lo puedes ejecutar en un Sinclair ZX Spectrum de los años 80, una cosa muy hipster, muy, muy chula. Y bueno, la verdad es que programita en sí no tiene nada, salen colorines, salen créditos y mucho amor, muchas gracias por comprar el álbum y poco más. El señor Iñaki nos dice que se ha comprado un Kindle Paperwhite. Sí, señor. Yo ni he querido entrar. Si os digo la verdad, yo ni he querido entrar. Porque uno tiene más o menos de todo, entonces son ganas de exponerse a la tentación. Así que no he querido exponerme a la tentación y he decidido hacer lo más sabio, que es lo que hizo José con la mujer de Potifar. Huir. Y dentro de las noticias chulas que me han llamado la atención el día de hoy, esta noticia viene de parte de Google. Y es que Google libera Backup and Sync para respaldar todos los archivos de tu computer. Ya sabéis que hace un mes Google reveló que estaba preparando una nueva evolución, o como nos gusta decir en Vidas en Red, un cambio de paradigma. Y esa nueva evolución es un servicio de copia de seguridad y de backup que expandiría la cobertura de archivos a todo el contenido personal de tu disco duro, fuera de las carpetas propias de configuración del sistema operativo, y se había prometido su liberación para el 28 de junio, pero es hasta ahora que Google ha cumplido con su promesa. Backup and Sync para PC y Mac entró en función desde este pasado 12 de julio como relevo de Google Photos y Drive, y permite sincronizar en la nube todos los archivos contenidos en el escritorio, en la carpeta de documentos o incluso en una tarjeta SD o en un pendrive USB, lo cual, pues, la verdad es que es interesante. Ya sabéis, una razón más para tenerlo, aparte de las otras opciones. Yo tengo OneDrive y tengo Amazon Drive, que estoy muy contento. Amazon Drive este año es ilimitado, pero ya el año que viene la cosa cambiará. Y dice César que estaba escuchando el disco de A Kid de Radiohead. ¡Qué casualidad! Pues sí, César, la verdad que sí, bastante casualidad. Por cierto, ya podéis comprar el Nokia 3 en Amazon España, el teléfono Android de Nokia, que ya está disponible, 2 GB de RAM, y bueno, telefonito muy en la línea de los Nokia, o sea, tiene toda la pinta de Nokia, color naranja, 151,59€, un teléfono single SIM, envío gratuito, ya está agotado, pero Amazon dice que volverá a tener, pues, existencias. El teléfono de 5 pulgadas, 16 GB de almacenamiento interno y cámara de 8 megapíxeles. Y si hablamos de viejas glorias, tenemos la mala noticia de que Microsoft deja de dar soporte para Windows Phone. Windows Phone ha sido abandonado. Como si fuera una criatura que es abandonada en la puerta de un convento de monjas, pues así ha sido abandonado Windows Phone. Un fracaso. Yo creo que no. Windows Phone es un gran sistema operativo, alabado por Steve Wozniak. Fantástico diseño, pero al final solo hay espacio para dos competidores en el mundo de los smartphones. Y hasta aquí las noticias de que he seleccionado para vosotros. Y a partir de ahora, pues, el tiempo es vuestro, queridos amigos. Vuestros comentarios, vuestros audios. Vosotros sois los protagonistas. Y la música. Ya sabéis que lo que está sonando, esto es Libre de Derechos. Esto es de Chill Pop, Chill Hop, Study Beast. De un género que se llama Lo-Fi Hip Hop. están habilitados los canales. Ya he dejado en la isla de Vidas en Red un comentario. La isla de Vidas en Red que se mantiene en los 500 usuarios, 500 habitantes. Ahora mismo es una isla bastante pequeñita, bastante cortita, pero ahí se mantiene, con una población más o menos estable. No hay mucha natalidad. Es una isla complicado, a pesar de las ayudas a la natalidad que tenemos en la isla. Pues no, nos mantenemos en entre los 500 miembros más o menos. Y si estás sufriendo esta ola de calor, pues mucho ánimo. Aquí en Madrid estamos superando los 40 grados. Se nota la masa de aire caliente africano que nos abofetea. Y me hacen mucha gracia las noticias que nos llegan, ¿no? Las recomendaciones que el gobierno nos manda. Por favor, beber agua. No salgáis a la calle en las horas de máximo sol, entre las 3 y las 6. Vestid prendas ligeras, evidentemente, gracias gobierno, no vamos a llevar abrigo, no se me ocurre salir con bufanda, y evitad hacer ejercicio físico a esas horas. No tengo intención de salir a correr a las 3 de la tarde con la que está cayendo, no, gracias. Y tenemos a un amigo que es el señor Sebastián, que dice, nos saluda desde mitad de la calle en movilidad, desde mi BlackBerry Passport. ¡Ey, tío! ¡Qué guay! Sebastián, anímate a charlar. Venga, mándame un Telegram y hablamos. Están los micrófonos abiertos. Telegram a vuestra disposición. Encantados de hablar con vosotros. Mientras tanto, en Sevilla, 38 grados aquí a la sombra. Madre mía, qué cosa más tremenda. Tenemos al amigo Sebastián que me saluda y al final parece que se va a animar. Y vamos a contactar con el señor Sebastián, que está en movilidad desde la calle escuchándonos vía Spreaker. Así que vamos a darle caña. Tenemos aquí al señor Sebastián conectando. Camarada. Aló, aló. Camarada Sebastián, ¿cómo estás? Aquí te escucho, presidente. ¿Bien o no? Fantástico, fantástico. Caminando por la calle en pura movilidad, ¿verdad? Me decías. Okay. Efectivamente, estoy. Bueno, saben que soy de Colombia, de una ciudad que se llama Medellín. Ajá. En este momento estoy fuera de mi oficina porque me tocó ir a los tribunales. Ustedes saben que yo soy abogado, pues los que me conocen. Y pues nada, me llegó el correo de que estabas en directo y hombre, cómo me lo voy a perder. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Cuéntanos, ¿qué hora es en Colombia? ¿Qué temperatura hace? ¿Y desde dónde te conectas? Ok, Julio, bueno, aquí son las 2 de la tarde, más o menos. Dame un segundo. A ver, vamos a ver, son exactamente las 2 y 27 de la tarde. Bueno, saben que estoy desde mi BlackBerry Passport. Esto es un ¿qué te digo yo? Es una comunidad muy pequeña, los que todavía usamos BlackBerry, pero yo no lo suelto, no puedo. Muy fiel. Pero a ver, si yo fuera una exmujer y fuera BlackBerry, te diría, ¿qué tiene BlackBerry que no te dan las otras? Ok, para mí la productividad. ¿Por qué? Específicamente hablando del Passport, de la Q30. Julio, yo tengo que estar redactando documentos todo el tiempo, todo el tiempo, por mi profesión. Y el teclado físico me facilita mucho las cosas porque mis dedos son muy gruesos y por más teléfonos que he tenido, el teclado táctil no es lo mismo. Incluso como hablabas de tu teléfono secundario, yo tengo un teléfono secundario, un Galaxy A5. Sin embargo, mi teléfono principal sigue y seguirá siendo la Passport hasta que se dañe y seguramente compraré otro. Qué bueno, qué bueno. Eso es fidelidad, ¿eh? Eso es fidelidad. Sí, realmente bastante apegado a esta marca. Me preguntabas del clima. Aquí estamos a 21 grados. El cielo está bastante nublado. Yo creo que va a llover. Sí, wow. Lo que son las cosas y los distintos continentes. Oye, y definitivamente estamos al otro lado del mundo. Totalmente. Sebastián, ¿qué tal andáis de tarifas? ¿Qué es lo que ofrecen los operadores a nivel de datos allí en Colombia? Ok, yo aquí uso hace 7 años una tarifa plana de Movistar, es ilimitada. Me la han intentado tumbar mucho, mucho. Caramba. Pero no han podido porque siempre llaman cada 8 o 15 días me llaman a ofrecerme un nuevo plan con un montón de pluses que yo no uso, o sea, que no me interesan. A mí lo que me interesa es el internet, los datos. Igual tengo pues llamadas ilimitadas, pero aquí, al igual que allá, las llamadas ya pasaron a un segundo plano. Incluso las llamadas ya se hacen precisamente por los chats, por WhatsApp, por el Messenger de Facebook. Nosotros los mix por Telegram. Sí. Y una calidad fantástica, definitivamente. Igual es en 4G LTE y yo te escucho perfecto. Igual, completamente perfecto. Igual yo. Bueno, Sebastián, pues me ha alegrado mucho saludarte. No sé si te gustaría... Bueno, di una cosa, ¿desde cuándo oyes Vidas en Red? Esto siempre me gusta preguntarlo a los amigos de Vidas en Red. Bueno, Vidas en Red lo escucho hace 4 años más o menos, 5 años. En la isla estoy más o menos hace como 1 año y medio, creo. Wow. Igual, pues, digamos, logré descifrar la quimera. Y tengo la nube, tengo todo. Escucho pues obviamente los audios que están exclusivamente en la isla. Los relatos que tenés escritos son geniales. Me gustó mucho el del aeropuerto. Wow, gracias. De la supuesta militar. Seguramente sabes de cuál te estoy hablando, que a la larga eran extraterrestres. Y así sigo leyendo y leyendo. A mí me gusta mucho leer, Julio. Yo leo constantemente. ¿Y qué más que leer algo que realmente me anima a leer? Los relatos tuyos me animan a leer. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro muchísimo. Pues, Sebastián, si quieres añadir algo más... hermano, pues realmente gracias porque... Así es que los momentos monótonos de la rutina se conviertan en algo diferente, converso. Realmente, así es que el tiempo pasa más rápido con tus directos, con tus podcasts, con tus relatos. Es, como decimos aquí en mi tierra, es muy bacano, que significa muy bacán. Bueno. Sí, sí. Al final nos estamos familiarizando con los giros propios de Colombia, gracias o por desgracia, de la famosa serie de esta de Netflix, y lo de Bacán al final lo hemos escuchado, aunque con acento brasileño, medio brasileño. Cuando quieras hacer un podcast de eso, Julio, A la orden. Yo te puedo contar casi que exactamente cómo fueron las cosas, porque yo soy de la ciudad de Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar Anda. es de, era de Medellín, e incluso a Pablo Escobar lo mataron exactamente a, no sé, 2 cuadras de mi casa. Wow. ¿Qué edad tenías tú Y cuando murió Escobar? yo tenía 7 años, 6 años, 7 años, estaba muy joven, pero lo recuerdo. Eso Wow. fue impresionante, fue muy fuerte. Y es la, digamos que es la ambivalencia, porque aquí, como hay quienes lo defienden, porque para mucha gente Pablo fue un dios, para otros fue una desgracia. Incluso aquí cerca de mi oficina, Julio, ya para dejarte continuar No, con no, tu no. directo. Ah, ok, Adelante, adelante, aquí sí. cerca de mi oficina. Mi oficina queda en un barrio que se llama El Poblado, que es uno de los barrios más prestantes de Medellín. Sí. Aquí hay una historia muy graciosa, porque aún, digamos que permanece, hay un edificio de apartamentos que era de Pablo Escobar, era donde él y sus secuaces vivían, y exactamente más o menos a unos 500 metros de distancia, frente a frente, quedaba la casa de los enemigos de Pablo Escobar, que era como la base de ellos. Wow. Y era, digamos, que unos vivían frente a los otros, y son dos sitios que en este momento están no abandonados, porque están custodiados por las autoridades colombianas. Sin embargo, pues permanecen obviamente cerrados y deshabitados. Sí. Entonces, cuando pasas frente a ellos, te surgen mil preguntas. Incluso había otro edificio que ya dejó de ser, pues ya dejó de ser de control de las autoridades, se lo vendieron a un particular que se llamaba el Hollywood, y ese edificio también le metieron una bomba y estuvo deshabitado mucho tiempo. Yo logré entrar a ese edificio hace algunos años con otros amigos, y es impresionante, digamos, la magnitud de la explosión, lo que dejó. Caramba. Oye, y dime una cosa, ¿qué tal se recibió allí en Colombia la serie Narcos? Para todos los demás, es decir, yo desde aquí, desde España, pues la serie está muy bien hecha, está muy bien dramatizada, tremendo, impresionante el ejemplo del presidente de Colombia, los militares, el valor que le echaron. La cantidad de hombres valientes que se enfrentaron y que pusieron su vida y por desgracia la pagaron. Pero, ¿cómo se recibió la serie allí en Colombia? Bueno, ¿Qué dice la gente? aquí fue la misma historia. O sea, digamos que en parte la admiraron mucho por la cercanía a la realidad, por más que dijeran que estaba basada en hechos ficticios. Sin embargo, era muy cercana a la realidad. Digamos que los medios de comunicación obviamente no dejaron pasar la serie sin criticarla, sin hacer una crítica negativa, porque solamente están resaltando esa actuación de Medellín, y Medellín es mucho más que el narcotráfico. Sin embargo, y lastimosamente, Julio, digamos que quedaron muchas secuelas del narcotráfico. Incluso, pues, a ver, Colombia, yo te hablo de, ¿qué pasa con Medellín? Pues, hay algo muy, muy similar en este momentito a lo que pasa, creo que es Cataluña en España. El que se separó de España, ¿cuál fue? Bueno, todavía no se ha separado, pero ahí están medio intentándolo. Digamos que es una situación muy similar. Aquí, desde la época de Pablo Escobar, se hablaba de algo llamado Antioquia Federal. ¿Qué significa Antioquia Federal? El departamento Sí, perdón. de Antioquia, que está tranquilo. Antioquia, Medellín pertenece a Antioquia. Y se Sí. hablaba del departamento de Antioquia como Antioquia Federal, porque hablaban precisamente de la capacidad de Antioquia para ser autónomo. En este momentico, digamos que todavía es una creencia popular la posibilidad de federalizar Antioquia. Sin embargo, pues digamos que eso está muy alejado de la realidad. Eso es, digamos que bastante difícil. Pero a nosotros los antioqueños, o como nos dicen pues coloquialmente los paisas, nos duele mucho que solamente nos relacionen con Pablo Escobar y con el narcotráfico, que no es mentira. Obvio, Aquí obvio. todavía hay mucho, mucho narcotráfico. Actualmente hay algo llamado ODIN. ¿Qué son las ODIN? Son organizaciones delincuenciales al servicio del narcotráfico. Y Tremendo. eso obviamente viene época de Pablo Escobar. Sin embargo, la creencia de que vos vas a estar aquí en Medellín y de un momento a otro va a explotar una bomba o algo así, eso no es falso. O sea, ya no aplica, ya no es como antes. Pero digamos que todas esas situaciones que obviamente desencadenaron el narcotráfico y que actualmente aún vivimos, se revivieron con la serie Capos, con el Capo. Sí. Perdón, Narcos se llama la serie de Netflix. Hay una novela, El Capo, que también es una novela basada en la vida de Pablo Escobar, pero le cambiaron el nombre. Entonces, pues, digamos que aquí todavía se ve mucho la cultura de los narcotraficantes de los 80s y 90s de estar tirando fuegos artificiales, porque sí. De hacer unas fiestas hasta altas horas de la noche, de ver demasiado lujo en carros, en casas, en absolutamente todo, y es una cultura, sí, una cultura narcotraficante que prevaleció a los 80. Wow. ¿Y hay heridas todavía? Es decir, gente, pues por ejemplo, que fue afectada porque aquello fue una legión de cadáveres, de muerte y de dolor que provocó el señor Pablo Escobar. ¿Todavía se sienten las heridas de esa auténtica guerra que hubo allí? Sí, claro. Aún, digamos, como te digo, aparte de estar las edificaciones que pertenecían no solo a Pablo, sino a los demás narcos del cartel de Medellín, todavía existe mucha gente que quedó con secuelas físicas y emocionales de cuenta del narcotráfico, ¿cierto? Sí. Incluso las recientes, yo tengo algún amigo que fue secuestrado precisamente por organizaciones delincuenciales. Wow. Simple y exclusivamente por estar en contra de sus principios, digámoslo así, o de sus ideales, porque no buscaban plata ni nada, simplemente no estás de acuerdo con nosotros, entonces venite con nosotros que te quedas acá hasta que entendas por qué lo hacemos, y eso es algo que impresiona. Increíble. Sin embargo, pues queda la otra cara de Medellín. Yo te hablo de Medellín porque es mi ciudad y de Antioquia porque es mi departamento, ¿cierto? Uh-huh. Igual creo que en la isla hay otra persona de Colombia, pues seguramente hay más, pero hay otro que se llama Germán, que es de Buga, del Valle del Cauca, que es otro departamento que te hablará de su departamento. De Medellín yo te puedo decir que esto es, para mí es la mejor ciudad de Colombia porque es en la que vivo. Y digamos que es una ciudad muy graciosa, Julio, porque los extranjeros que vienen acá se quieren quedar viviendo acá. Digamos, bueno. Aparte de la cordialidad de la gente, aquí hay otro factor que es importante para los extranjeros. Hablemos en euros, ustedes entienden de euros. Sí. Un euro aquí se triplica. Wow. ¿Sí? Entonces, con 300 euros puedes alquilar un apartamento o un piso, como le dicen ustedes, ¿sí?, bastante lujoso y muy ubicado, con wow. 300 euros. Para nosotros serían $1,040,000 más o menos. Entonces digamos que son situaciones que animan mucho al extranjero a vivir acá. Uh-huh. Que con la plata con la que viven acá, digamos, dándose una vida de lujos, entre comillas, en sus países de origen no podrían hacerlo. Ah, imposible, con 300 euros en Madrid apenas, ni siquiera una plaza de garaje puedes alquilar. Imagínese cómo son las cosas. Hablemos de tecnología. Ok. En parte, un iPhone 7, aquí vale. Wow. Más o menos 600 euros. Perdona, estamos teniendo aquí algunos problemitas con la conexión. A ver si es el último se perdió. Me decías de tecnología. Okay. Ahora bien, perfecto. Te hablaba del iPhone. El iPhone 7 aquí cuesta el equivalente a 700 euros, 650 euros. Uh-huh. Más o menos. Sí, sí. Digamos que es un precio razonable. Para nosotros eso aquí vendrían siendo más o menos $2,400,000. Es demasiado. Sin embargo, lo compran. Sí. Wow. Pero claro, con esos precios, ya no es un artículo de lujo, es un artículo de yo qué sé, de lujo, pero faraónico. De Sí. sí, es de ultra lujo. Digamos que esa es otra situación por la que yo no salgo de mi passport y digamos que son equipos que para mí cumplen la función que necesito que desempeñen. Porque eso es otra cosa, Julio. Hay gente que simplemente por el hecho de estar a la moda compra un teléfono ultra costoso, única y exclusivamente para hablar por WhatsApp y para mirar el Facebook y el Vaya. Instagram y el TikTok. Sí, no. Entonces, No tiene con un sentido. teléfono. Sí. Entonces, así son las cosas, converso, presidente. Hey. Pues oye, Sebastián, me ha encantado que me dedicaras tu tiempo y que te ofrecieras a charlar un poquito. Muy interesante lo que nos has contado y bueno, te vamos a dejar seguir tu jornada laboral. Gracias por tu tiempo y por lo que nos has contado, que ha sido bien interesante. No, gracias a vos, converso. De todas maneras, sabes que aquí estoy a tus órdenes y bienvenido el que quiera venir por aquí, tiene mi casa con las puertas abiertas, ¿ok? Muy amable, Sebastián. Muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo y un Dale. gran saludo y respeto para ti. Un abrazo, converso. Hasta pronto. Gracias, Sebastián. Dale, chao, gracias. Este era el amigo Sebastián. Qué grande, chicos. Increíble lo que nos ha contado de Colombia, la situación en Colombia, la situación en Medellín, Pablo Escobar, cómo se vivió y también la vida de un geek allí en Colombia, precios y conectividad. Un tipo que tiene tarifa ilimitada de datos, aunque yo sospecho que la situación de Colombia debe ser muy diferente a la de otros países de nuestra querida América Latina. Se han unido el señor Abelillo86, Diego Jiménez, el señor Markopt, también el señor Catalín, que también está por aquí. Genial que estéis por aquí. Nuevamente gracias al querido amigo Sebastián, que ha sido muy, muy amable y que nos ha ofrecido ahí, volver ahí a Colombia. Me encantaría, de verdad me encantaría, me encantaría visitar Colombia, la gente y comerme una bandejita paisa con los amigos. ¡Qué bueno! ¡Viva Colombia! Muy bien, amigos, pues vamos a dejarlo aquí. No voy a abusar de vuestro tiempo. Esto no estaba preparado, ha sido espontáneo y esta es una de las cosas que más me gusta de los directos, ¿no? Estas charlas tan interesantes con vosotros. Pues ya sabéis que tenéis una isla entera a vuestra disposición, es la isla de Vidas en Red, y podéis acceder solucionando un pequeño rompecabezas, un pequeño enigma virtual. Solo tenéis que entrar en isla.vidasenred.com y es muy sencillo acceder a la isla. Y ahí podréis disfrutar de todos los servicios que vuestra ciudadanía isleña tiene como derechos inalienables del isleño, de la isla de la República Independiente de Vidas en Red, como son pues un canal que también sirve como nube y dos nubes más, una que funciona a través de Torrent y otra a través de High Drive y que os va a permitir acceder a todos los contenidos que se publican en la isla, además de audios inéditos que están ahí en High Drive. Todo lo tenéis en isla.vidasenred.com. Y aparte de todo eso, tenemos una emisora de radio que funciona las 24 horas del día con algunos fallos, porque eso está en modo experimental, que está en vidasenred.caster.fm, vidasenred.caster.fm. 24 horas de contenidos. Que son muchos, porque son muchos años grabando podcast. En total, 6 días. O sea, en 6 días de 24 horas se emite por internet todos los contenidos de Vidas en Red. Todos. A los 6 días volvemos desde el principio y se vuelven a emitir. Así que es interesante. Bueno, también podéis colaborar, por supuesto, voluntariamente en la isla, a través de la cuenta de PayPal de la isla. Lo tenéis en vidasenred.com. Ahí tenéis el iconito para hacer vuestras donaciones o bien a juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com. Todo, todos vuestros aportaciones, por pequeñas que sean, van directamente a pagar la conexión de Spreaker y van a pagar los distintos servicios que tenemos contratado en la isla, porque aquí todo se reinvierte. Gracias, por supuesto, a todos los que habéis aportado, que habéis sido muchos, que habéis aportado y que durante muchos meses habéis permitido cubrir estos gastos que lo han hecho posible. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo a todos. Hasta pronto.